mujer que se organiza, no plancha más camisas. Mujer, escucha, únete a la lucha, saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Mujer bonita es la que lucha. Enredo en el aire, el programa de las casitas. Buenas tardes, acá estamos en el segundo programa de Enredo en el Aire, el programa de Radio de las Casillas. Estamos muy contentas, bueno, de estar otra vez con ustedes ahí del otro lado. Es raro. Nuestro segundo programa. Tenemos que aclimatarnos, un poco todavía nos cuesta, dominar los agudos, las risas, eso vuelve a poquito. Imposible. Bueno, y les recordamos que para comunicarse con nosotras nos pueden escribir en el Facebook Enredo de las Casillas. Y si no, también en el mail enredo@lascasillas.com.ar. Perfecto. Y bueno, estamos también acá con José Luis, que nos banca. José lo nos hace el aguante desde el otro lado, hace maravillas en los controles. Y con Belén, la producer estrella, que también está acá haciendo el aguante. Bueno, vamos a hablar un poquito de quién nos visita hoy. Vamos a contar un poco. ¿Te parece? Sí, porque hoy va a ser un programa especial. Tenemos una invitada estrella. Estrella, que no le vamos a decir que no para de comer y no para de reírse. No, pero no demos muchas pistas. Bueno, nuestra invitada de hoy es una mujer inquieta que no se quedó con dudas, que investigó hasta que encontró lo que buscaba y se animó a tener una experiencia diferente. Es una mujer que tenía un camino marcado y sin embargo torció el rumbo. Pudo decir que eso no lo quería más y volvió a elegir. Decidió quedarse con su hija el tiempo necesario y bajar unos cuantos cambios. También es una mujer que necesitó contar lo que había descubierto, que necesitó involucrarse con lo que creía, con lo que pensaba y que pone desde su lugar su granito de arena para que las cosas cambien. Ella nació en el mismo lugar que yo, en la misma clínica, un mes después, y varios años más tarde la vida volvió a juntarnos. Fuimos juntas a la escuela y tenemos muchas anécdotas que por su bien y por el mío no vamos a contar acá. Lo que puedo decir es que siempre estuvo enamorada de diferentes hombres, que tenemos mil millones de horas de charlas nocturnas, que es muy impuntual, lo está trabajando igual, mucho, que probó muchas cosas buscando su vocación, que también pinta y canta, que es una tejedora empedernida y que ahora está embarazada de nuevo, esperando a su segundo bebé que, según pudimos enterarnos, planea tener en la bañadera o en la terraza. ¡Bravo! Y vamos a escuchar la primera canción de esta tarde, que es una que eligió ella y que suena así. Más adelante, Camila. Ahí sí. A la derecha, Camila. No, no, vuelve. Vuelve. Sí, ahí está bien. ¿Y qué está haciendo esa niña? No. Camila, no. Deja que me vaya por siempre. Thank you. yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. Bueno, y volvimos. Nos pueden encontrar en Facebook en Enredo de las Casildas. Nuestro mail es enredo@lascasildas.com.ar. Qué lindo el tema que elegiste. ¿Quién lo canta? ¿Por qué lo elegiste? Se llama Camila Moreno, la cantante. Sí. Y el año pasado que me había pintado un... ¿Y a mí qué música me gusta escuchar? Entre todas las búsquedas, una fue musical, como... ¿Y qué música me gusta? ¿Qué...? Y empecé como a buscar, y ahí en el mundo Apple tenés como un musimundo, básicamente, que está en una pantallita. Entonces entras y podés probar y buscar, y probás los temas y los escuchás. Sí. Y toco el de esta mujer. Obvio buscaba mujeres. Obvio buscaba mujeres que canten. A ver, me salta Camila Moreno, escucho, y el primer tema que escucho es Planta tu placenta. Y ¿qué pasó? Sí, es Camila. Me enamoré, me bajé toda su discografía. Porque, alto, estamos con Carla Cohn. Abrazo para Carla, que se subió los cuatro pisos por escalera, embarazada de 4 meses ya. Parece que un poquito más, no sé, más, si dicen 4, pero para mí este pibe va a salir antes, no sé. Bueno, embarazada con su pancita de 4 meses, se subió los 4 pisos por escalera, muy bien, casi sin respirar. Sí. Y acá está con nosotros acompañándonos. Sí, chiste. Me tomé un break en el tercer piso. Todas, si no estamos embarazadas las otras. ¿Cómo andan? Qué lindo. No, qué lindo, gracias por haber venido, y bueno, nuestra primera entrevista en el piso, sí. Así que todo... Un debut. Un honor. Un placer, Mariela Franzos y Julieta Saulo. Gracias. Nos retó por no habernos presentado. Queremos comunicárselos a todos ustedes. Ella tiene bastante más experiencia en radio que nosotros. Todos los días. No dijiste tu nombre, no dijiste esto, no dijiste el otro. Pero tenés que decir con quién estamos, porque si no decís con quién estamos... ¿Querés volver la semana que viene? ¿Volvés la semana que viene a retarnos? ¿Volvés a retarnos? Sí. Y así hasta que la panza no le deje subir más los 4 pisos. Se la hacen abajo, bueno. Bueno, y arranquemos entonces con las preguntas. Qué miedo. Qué miedo. Tenelo. ¿Trajeron el cosito de la verdad de Chiche Hellblum? Sí. Acá nos dice José Luis, nos apunta que te acerques al micrófono, Belén, para que se te escuche bien. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué te modificó la maternidad? Así como para empezar con algo. Ay, ¿cuánto dura el programa? Horita y media. Es como medio amplia. Un lugar común, ¿no? Ahí la maternidad me modificó por completo, cambió mi vida. Es que no... A mí a veces cuando escucho... Ayer justo escuché una que... No, dice que no, la maternidad no le cambió nada, que no me... Dije, no. A ver, discúlpame, es imposible. ¿De quién estamos hay hablando? Hay algo que no te está pasando. Da el nombre. No te puedo dar nombres. Pero hay algo que no... Es imposible que no te modifique. No... ¿Por dónde se empieza? Bueno, por la parte de no tener vida. Quizás la más difícil a la que acostumbrarse. ¿Vida sexual decís o vida en general? No, general, vida en general. Incluye vida sexual, vida laboral, vida de social, vida... No, creo que dejar... O sea, no poder tomar más una decisión libremente. A ver, si lo puedo explicar. Bueno, ¿qué le voy a explicar a ustedes? Que ya son madres que saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Pero digo... Que todo siempre esté atravesado por 1000 filtros. O sea, te querés bañar y ya no es te querés bañar. Es, ¿y ahora qué hora es? ¿Y a qué hora tengo que ir a buscar? ¿Y entonces cuánto? ¿Y tengo que preparar la comida? ¿No tengo que preparar la comida? ¿Ella qué va a estar haciendo? Mi hija Mora, ponele. O sea, todo lleva 1000 filtros. Cada decisión, hasta la más ridícula, la más... que como ir al baño, que es el ejemplo que siempre todas las madres ponemos. Todo se modifica. Entonces... Hay que empezar a, para mí fue como fabricarme no solo una vida nueva, sino una mujer nueva. O sea, ¿cómo hago para ser esta mujer que quiere disponer y ser la madre ahí constante y firme y presente? Y aparte quiere tener una vida sexual, social, laboral. Profesional. Claro, o sea, es como que todo se replantea y todo se vuelve... Hay que volver a barajar y volver a dar. Y en ese descubrimiento todavía sigo. ¿Y qué reconoces de esa mujer que fuiste en esta que sos? Bueno, la que busca creo que sigue estando. Esa que no sabía qué estudiar a los 20. Todavía hoy me siento en búsqueda constante. Ahora que estoy embarazada nuevamente y que el embarazo este es completamente diferente al anterior y que cómo puede ser que esté pasando por el mismo proceso y mi vida sea otra y yo me lo tome de otra manera completamente distinta. Creo que tiene que ver con... Nunca fui una mujer metódica, una mujer que siempre supo claramente lo que quería y que fue a esas metas directamente. Siempre fui como buscando, pero con la maternidad eso creció muchísimo más. Fui buscando y en la búsqueda ya no buscaba qué quería estudiar o qué quería hacer cuando sea grande. ¿Cómo quiero parir? ¿Cómo quiero criar a mi hija? ¿Qué comida le quiero dar? ¿Qué comida quiero comer? ¿Tengo? ¿Qué está bueno? ¿Qué no está bueno? ¿Cuánto tiempo le quiero dedicar al laburo? ¿Cuánto puedo? ¿Cuánto...? No sé, todas son preguntas que me sigo haciendo y creo que eso estaba antes también. Qué bueno. Ay. Y, bueno, tu primer parto fue en tu casa y más allá del chiste este de que vas a parir en la terraza o en la bañadera porque justo te toca en verano, ¿tu plan es repetir la experiencia? ¿Vas por ese mismo camino? ¿Cómo estás haciendo ese recorrido? Y bueno, en esto de que los dos embarazos están siendo completamente diferentes, yo me dediqué casi por completo los 9 meses del embarazo de Mora a buscar y a investigar y a descubrir. O sea, en ese buscar empecé a descubrir algo que no conocía para nada, que era este universo del parto respetado, de que se podía parir, de que había cosas que no estaban buenas. A mí me generó ese recorrido mucho terror de ir a una clínica, por ejemplo. Cuando yo parí, yo tenía terror de ir a una clínica. Para mí, si hubiera ido a una clínica, hubiera sido horrible. O sea, ahí estaba el mal para mí. Y hoy que estoy embarazada de nuevo, que han pasado ya 4 años, y que la realidad es que ir a una clínica es algo que me puede pasar, como le puede pasar a cualquier mujer que elige y pretende tener un parto en casa, no quiero que me pase eso. O sea, no quiero tener ese miedo. Que ya no lo tengo, por eso... También siempre hablo de los derechos para... Hago un silencio. No, que siempre hablo, cuando hablo también de los derechos que tenemos, las mujeres y todo, lo que a mí me interesaría que se modifique es cómo parimos en las instituciones. Después yo elijo parir en mi casa o intentar parir en mi casa, porque siempre es un intento, no se sabe cómo va a salir. Pero si yo tengo que ir a una institución, quiero tener un parto hermoso también. Claro, claro. Quiero, claro. Que igualmente, en este caso también particular, yo me lo voy a... Yo voy a hacer todo lo posible, digo, y en el hacer todo lo posible esto significa que a mí el Estado no me va a dar un parto como el que yo quiero. Yo me lo tengo que procurar con mi obstetra, con mi partera, en la institución que me toca por la prepaga, pero con todo un grupo de gente que yo lo tengo que armar. Que no es algo que sucede porque sí, gratuitamente. ¿Entendés? Sí, que no está al alcance de cualquiera en principio. Claro, yo lo voy a hacer porque quiero que suceda, porque quiero que en cualquiera de los casos pasarla bien. Obviamente, en lo que más me quema o lo que más me ocupa la cabeza es pensar que el parto de Mora fue increíble, fue alucinante. Fue inmejorable. ¿Y cómo hago? Está un poco alta la vara, ¿entendés? Como, ¿cómo hago para volver a parir así? O sea, ¿me va a salir? ¿No me va a salir? ¿Parí así de casualidad? O sea, mira, va a ser mejor, va a ser mejor. Vos pensás, nunca voy a poder querer a otra persona como yo amo a mi hija. Y después sí, la querés igual o... Y, entonces, nada. O diferente, pero con la misma intensidad. Eso fue lo primero. Capaz con el parto es lo mismo. Como el... como otro ser vivo que va, no solo que va a depender de mí, que me va a modificar la vida, otro 7000%, sino que encima todo lo que yo siento, todo el amor y los miedos y las ocupaciones y preocupaciones, todo esto se va a multiplicar. Digo, ¿cómo voy a hacer? Pero sí, todas más las terapia. Madres me dijeron que se hace. Sí, mi psicóloga me dijo que sí, que no te hagas problemas. Menos de día, Roxy, menos. Que si seguís viviendo lo vas a poder hacer, me dijo mi psicóloga. Pero digamos, en líneas generales sentís que tenés como una postura menos radicalizada, digamos, sí, menos fundamentalista. Sí, sí. Puedo reírme de algunas cosas que claro. me sucedieron con mis amigas que me han acompañado en aquel proceso y que yo vi que me miraban con cara de esta chica está enloqueciendo. Siento que igual no lo hubiera podido hacer si no me radicalizaba de esa manera, o me salió así y no tengo forma de modificarlo. Y siento también que muchas de mis amigas que me vieron en ese proceso, después dijeron, ah, hay algo de todo eso, quizás no todo ese talibanismo, pero hay algo de todo eso que está bueno, que puede funcionar, que hay algo que es distinto, que puede estar bueno. Y con algunas amigas hasta las pude acompañar en el proceso del embarazo y del parto, entendiendo que otra mujer puede desear un parto que no es lo mismo que deseo yo, y que lo que yo tuve y el parto en casa que yo hice no es lo mejor para todas las mujeres. Claro. Fue lo mejor para mí en ese momento porque era todo mi deseo y lo pude cumplir. Pero hay otras mujeres, infinitas millones de mujeres, que desean cosas completamente diferentes, y lo que está buenísimo es que es poder cumplir ese deseo o poder atravesar ese proceso y no quedarte con las angustias de no poder llegar, de que no te dejen, porque eso es lo que más conocemos también, o de no haber sabido, ¿viste? Eso de la información que hablamos total, siempre, la información yo no sabía, yo no me enteré, nadie me dijo. Y bueno, y con eso hay mujeres, ustedes lo saben muy bien, hay mujeres que quieren escuchar y recibir información, total, hay mujeres que no, o sea, y también fue todo un proceso que yo fui haciendo. Yo terminé de parir, a los 2 minutos tenía un micrófono y una cámara, y todas tienen que parir en su casa, porque el parto en casa. Te escuchamos. Poseída por un demonio. Y sentí que los medios siguen como reflejando, digo, la nota por ahí más reciente fue lo que te sucedió con Pronto, de yo quiero parir en la terraza. Ay, Dios. Que siguen reflejando por ahí ese costado como más fundamentalista tuyo en su momento, como que se anclaron ahí, por ahí no pueden mostrar. No, como... en el caso de la revista Pronto Puntual, que fue esto que hice, hacía mucho que yo no hacía una nota, y como tuve una charla muy agradable con la periodista y con la fotógrafa que había le mandamos un beso en casa, que le mandamos un beso enorme. No, pero está bueno, lo que a mí me generó después termina estando bueno igual, sigue siendo positivo. Es la revista Pronto, ¿yo qué iba a esperar? Que la trataran como que... O sea, claro, estas palabras no las digo yo, me las dijo Guillermo Bruto. Me miró y me dijo... Le mandamos un saludo Pronto también. Claro. O sea, nosotros juntos nos hemos cagado de risa de los titulares de la revista Pronto hace siglos. Entonces, ¿qué esperabas vos que sucediera? Y a raíz de eso se habló un montón de cosas, se dijeron un montón de cosas. A mí me angustiaba el lugar de la boluda que va a parir en la terraza... y de que no se hable de lo que realmente a mí me parece importante, desde que al final yo quiero elegir cómo parir y tengo todo mi derecho. Totalmente, pero bueno, como siempre y como pude ver también con las devoluciones que he recibido, las mujeres que quieren recibir están ahí atentas y no se quedan con la boludez del parto en la terraza, y están las que se cagarán de risa o los que se cagarán de risa. Y está todo bien, y allá ellos, digo. Ahora voy a hacer una nota, pero para una revista más de maternidad. Así que voy a... ¿En cuál? Me dijeron que me van a tratar con más respeto. ¿En cuál? Mi bebé se llama. No la conozco. No te rías, qué feo lo que haces. Es muy feo. My baby. Mi bebé, no sé. Me dijeron que... y bueno, pero eso surge a través de lo de la revista Pronto también. Y suma, porque de repente es ese público, qué sé yo. Sí. Esta información no accede de otra manera que no sea a través de esa revista. Sí, está buenísimo. Porque sigo leyendo, porque está me buenísimo. Siguen escribiendo mujeres después de esto que pasó con Pronto, de mujeres que leyeron la Para Ti Mamá que hice hace 4 años y que les pasó algo con eso y que, no sé, modificaron algo en su transcurso del embarazo, lo que sea. Entonces listo, vale. Sí, y total. Después lo que no tenga ganas, que la chupen. Que la sigan chupando. ¿Y cuál te pensás que es el rol que tiene que tener el varón en el parto? Viste que también hay así como toda una polémica acerca del papel del varón, sí, o del compañero o compañera. Si Guillermo Bruto no estaba ese día, en ese momento, todo nada hubiera sucedido. Yo creo... en mi caso fue como muy importante. Yo sé que hay casos en los que el hombre, podemos decir, entorpece un poco la escena con sus nervios o con, pero la realidad es que es el sostén que nosotras tenemos. Depende cómo esté formulada y formada esa pareja, pero en mi caso para mí fue muy importante. Ya le estoy mandando a hacer abdominales y ejercicios para que esté bien fuerte y para que salga muy bien en la foto, porque La otra vez con el pantalón a rayas y las medias que él mismo se castigó, que si no puede ser que esté con esas medias, me dijo. No, pero fuera de los chistes, para si mí no, fue retocamos las fotos, decile. ¿Eh? Retocamos la foto. Retocamos la foto todo. Es un video igual, lo tenemos ahí oculto, ya vamos a hacer un documental. No, para mí fue súper importante. Pero sí, es cierto que hay como una cosa de esto del mundo femenino. Sí, que el parto es cosa de mujeres. Sí, que eso después se corre también con la crianza. Y no sé si está tan bueno. No, para nada. Y además también es cierto que... Bueno, Michelle Odenta habla de eso. Claro, el parto femenino también tiene que ver con toda otra forma de vivir la vida, claro. O sea, hoy la verdad es que la pareja es como el núcleo de esa familia y no tenés toda la red de mujeres que te sostienen en la aldea con quienes podés parir, qué sé yo. Es como que ahora medio como que el papel del varón... también cambió, ¿no? Con el de la mujer. Como le dijo mi mamá, gracias por tu ayudita, le dijo cuando quedé embarazada. Gracias por las semillitas. No, lo vamos. Me mata María del Carmen y sus aportes en el Facebook. La queremos, no. María del Carmen. No digas el apellido porque nadie sabe que es mi no, mamá. No. Solo digo María del Carmen y solo digo la queremos. Acá José no nos hace muchas invitaciones. ¿Qué pasa, José? ¿No se nos escucha bien? Bueno, dale, lo que podemos hacer ahora es que vamos a escuchar el otro tema que eligió Carla, que contanos ahora, antes de escucharlo. ¿El de Vivi? Sí, el de... Vivi Possebon. Vivi Possebon. Vivi Possebon, también. Dragona. Sí, la conocí en ese periodo. Nos contás después de la tanda, querida. ¡Ay, cómo son! ¡Perfecto! Como ustedes digan. Soy como Dragona. Lanzo mis versos hacia la eternidad. Los lanzo para conmover a la humanidad. Como una dragona escupo fuego para que te quemes con mi aliento. Como una dragona escupo el fuego para que tú veas que sí me quemo. Multiplica la energía y descubre con su manto. Soy esa dragona, corre fuego por mi vena. La angustia, los dolores, lo transformo a mi manera. No, no preguntes cuándo, oh. No es de tanto en tanto, oh. Bájalo a mi riesgo que ahora mismo está pasando. Los cueros al son de mi canto, vamos descargando, picando y gozando, échale salsita a la goza, picantica, picantica y sabrosa. Levanta tu bandera con ganas, hey, levanta tu bandera, levanta tu bandera con ganas, hey, levanta tu bandera, se juntaron las percusionistas, ¿cómo? Dando calor a la pista, a fuego. Se juntaron las percusionistas, ¿cómo? Dando calor a la pista, a falla. Reflexiva, mi lengua te derriba, vamos juntas para lastimar, los timbales se aproximan, Colombia, Argentina, misma sangre la latina, y que de las populares rompa nuestra propia ¡Viva! ¡Por falla! ¡Viva! ¡Rompe! ¡Rompe! Todas las madres podemos ser Susana. Todas las hijas podemos ser Micaela. Todas las mujeres podemos ser Marita. Justicia por Marita Verón. Decile no a la trata. Las Casildas. Bueno, volvemos otra vez. Acá estamos con Carlita Conte, que nos está acompañando en este programa. Para comunicarse con nosotras, en el Facebook somos Enredo de las Casildas, si no, en Las Casildas también. Nos pueden mandar un mail a enredo@lascasildas.com.ar. Y Carla, tenemos Twitter también. Ah, es verdad. Arroba Las Casildas. Síganos, que no los vamos a defraudar. Oh, teta. No. Hay que tocarse. Sí, hay que tocarse, por favor. No, Carla, nos estás contando de Dragona. Bueno, a Vivi Possebon, que es la cantante de este tema, también la conocí en esa recorrida musical y de ¿esto es chumar. iTunes lo que estás diciendo? ¿El tipo el musimundo virtual? ¿Es iTunes? iTunes, exactamente. iTunes. En el iTunes. Ahí que vas, cliqueás y te deja probar las músicas y testear los temas, escuchás unos segunditos y todo eso. Y me encantó, y en este tema hay un montón de percusionistas mujeres, entre ellas está Lila Downs también, es como, tiene una fuerza, y lo he puesto 100 millones de veces, con lo cual Cassandra, que es la hija de Guille, y Mora, se lo saben todo y me encanta, porque aparte lindo. He puesto tipo todo un día el tema repeat. Tipo yo con el de para la más, ponele. Qué lindo. Sí, quemando la cabeza. Bueno, sí, entonces me encantó. Quedó como un himno en casa. Está muy bien. Che, negra, ¿y te acordás qué fue lo primero que leíste de Casilda? Rodríguez. Sí, pariremos con placer. A ver, lo primero y lo último. Lo último, después tengo un montón de libros de Casilda, pero así, de principio a fin, es el chiquitito el que te leí entero, claro. Que lo leí en una velada, en una madrugada, y terminé de leerlo y dormí las horas que me tocaban, y cuando se despertó Guillermo le dije, tenés que leer esto, esto es tremendo. Y sí, es tremendo, me partió la cabeza Casilda. Y después sí, empecé como a leer los otros, la represión del deseo materno, son un poco más heavies, más fuertes, a todos les entré un poco, pero no pude desarrollarlos. Y aparte, bueno, después una vez que nació Mora, no leí nunca más, básicamente. No, claro. Nunca más leí lo que leí en esos 9 meses. Y vas a seguir sin leer ahora. Sí, voy a seguir sin leer, sí. Sí, no me encuentro. Porque con un embarazo y un hijo ya... Es imposible. Pero sí, durante esos 9 meses me leí todo. Mi biblioteca se desarrolló. Igual me compré más libros de los que leí. Me compré todos los libros de la Gutmann y no me los leí, por suerte. Menos mal. Me los regaló. No la recomendamos. La cerda. No la recomendamos. Sí, ¡no! Regalé a ella embarazada. ¡Mala amiga! No, bueno, no seas así. Pará. No, me sirvió, me vino bien. Sí. Es efectiva. No paré de culparme por todo. Mi chiquito no, cobro por más de los 2 meses. Che, ¡ay, Carla! ¡Tremendo! ¡Hija de puta! Yo quiero hacer una pira con todos los libritos de Laurita. Y con ella también. Escuchadme una cosa, querida. ¿Cómo llegaste a Casilda? ¿Quién te regaló el libro? ¿Cómo llegaste a ella? Para. Pero, querida. ¿Qué faltó? Acuérdate cuando nos digas. No veo la luz. Dale. Bueno, contanos quién te regaló a Casilda el librito. Yo, para esa altura, ya frecuentaba a Raquel Shulman. Leí primero el Parir en Libertad, el libro de Raquel, y la fui a ver, y ya estaba haciendo el abordaje con ella, y en ese mundo del abordaje, Raquel tenía ahí unos libros de Casilda, y me llevé un Pariremos, y me lo leí todito, y volví con la cabeza fracturada. Qué bueno. y así fue. Después, pero ya estaba participando de charlas respetadas cuando la conocí a Verónica Diz, editora de Madre Selva, y que ella producía los libros de Casilda. Le mandamos un beso. Le mandamos besos a Vero. Que, besos. La invitaremos. Y ahí ya me dice de los libros que editaba Vero. Pero tengo algunos mismísimos de allá de España, que los traía Raquel y se los compré a ella. Pero a mí me gustaba, o sea, yo los quiero tener ahí en la biblioteca. Yo no, por ahí no llego a... Para leerlos. No llego a leer. No, lo que me gustaría a mí con Casilda es hacer algún grupo de lectura. O sea, son temas también... Lo intentamos, ¿te acordás? Que este, sí, ¿te acordás que lo intentamos? Claro, esas puérperas con niñitos de añito Dios y medio, ponele, intentaban juntarse a leer a Casilda, no lo lograron mucho, bueno, ¿no? Claro. Ahora cuando cumplan 18... los segundos. Los porque... segundos. Eso es lo que yo decía el otro día. Todavía tengo que esperar un montón de años más. Y por ahí una pregunta que quedó pendiente, que me parece que está buena, qué sé yo, para alguna mujer que esté escuchando, es vos con el recorrido que tenés, ¿qué le recomendarías a una mujer que por ahí está como en búsqueda de un parto distinto? De un parto. De un parto, punto. ¿Dónde se encuentra un parto? Y eso también fue cambiando. Al principio yo daba nombres de libros y todo. Y yo dije, lean a Laura Gutmann. Te lo juro por Dios, yo dije eso en algunas notas. Es re feo lo que dice. No, te juro que no lo hice bueno, de mala. Bueno, pero no. No lo hice de mala. No es porque sos mi amiga y te quiero, pero... No, es como... Claro, o sea, nada, también tienen sus cosas. Y también está bueno leer para poder tomar lo que te sirve y descartar sí, lo no, que no. Al margen de por ahí los chistes que hacemos nosotras, es una mujer, una autora que ha puesto luz sobre algo que no se hablaba. Después, cuando uno de repente entra a profundizar, y más si tenés un recorrido con otros autores y con otras autoras, sabés que por ahí ella toma como muchas cuestiones de otros y de otras, como para que por ahí llegue al llano, y lo que llega por ahí es medio extraño. Esta cosa de... A nosotras principalmente lo que más ruido nos hace es esto de culpabilizar tanto a la madre. Claro. Con todo el mandato que tenemos las mujeres desde hace años, y encima cada fiebre, cada broncoespasmo es por tu culpa... Básicamente. Sí, cuando no todas ni queremos ni podemos dejar y renunciar a 3 años de nuestra vida para estar con el chiquito colgado en la teta. Algunas querrán, otras no. Qué sé yo, digo, es una cosa muy personal. Pero ¿cómo se hace para esquivarle a la culpa igual? O sea, no lees a la Gutmann. No lees a la Gutmann y todo. Pero de repente te enterás que había otra forma de parir, pero vos ya pariste. O te enterás que te cagaron con la cesárea. ¿Y cómo haces para evitar que todo eso te pase? Es difícil. Es difícil. Es muy difícil. Yo también hay cosas de las que me arrepiento. Yo no sé si a mi próximo hijo lo voy a tener en la teta 24/7 durante el primer año y medio de vida, ¿entendés? Claro. No sé cómo me va a... hay algo que ya va a ser imposible. Yo no voy a tener la misma disposición física para entregarle porque tengo otra hija ya. Total. Entonces hay procesos que... Hay cosas que yo quiero modificar de lo que hice. ¿Viste? No sé... ¿Y cómo hago? Ya no puedo modificárselo a Mora. Ya lo hice. Ya Mora tiene 4. No puedo volver el tiempo atrás. De todas maneras, creo que cada cosa que decidimos y que elegimos, en ese momento lo hicimos súper convencidos. Lo digo con Guille. No sé. Sabíamos que iba a nacer y iba a dormir con nosotros. Y yo eso lo quiero volver a hacer. Para mí estuvo... Y hoy Mora sigue durmiendo. O sea, ahora ayer yo dormí con ella, pero es como más o menos lo mismo. Y es algo que sigo disfrutando y que no me... Y que me gusta. Y no me siento mal con eso. Y veo a todas mis amigas sufrir. La pasan muy mal porque quieren que el niño duerma solo en su cuna. Y la pasan como el orto. Y bueno, y cada una con eso, pero hay cosas que yo sí quiero modificar de lo que ella dice, pero es imposible esquivarle a la culpa. Leas a la Gutmann o no leas a la Gutmann, cuando recibí la información o te empezás a meter, yo tuve la suerte de enterarme en mi primer embarazo y de buscar esa información en el primer embarazo. Así todo, creo que hay cosas que modificaría, pero no sé si se le puede esquivar a la culpa. ¿Qué haría? O sea, ¿qué vos me volviendo a la pregunta que vos me habías hecho de qué haría, ya no recomiendo libros, puedo contar lo que yo leí, que a mí me gustó, o de esos libros decir esto me gusta y esto no me gusta, que es lo que yo pienso, por ejemplo con la Gutmann, igual yo creo que te abre la cabeza y está bueno, pero hay que tomarlo con pinzas. Y buscar minas, buscar mujeres como ustedes, como lo que hacen con los grupos, con buscar de informarte de y no en el cartel que puedas encontrar en el hospital, sino está lleno, por suerte, ahora de grupos de mujeres que se juntan a repartirse la información y a entregarse la información. No en todos lados, viste, a mí no me parece que una tenga que decir lo que otra mujer tiene que hacer. Total. Y no me copa ir a un lugar y que te digan... Yo estuve en una charla en donde... Una chica dijo al lado mío, incluyéndome, Nosotras criamos con apego. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Definime, criamos con apego. Nosotras criamos, somos re distintas porque criamos, yo crío como puedo, claro. O sea, a veces con apego y a veces, no sé, y a veces me enloquezco y a veces crío como puedo, como creo que hacemos todos, o sea, que yo crío con apego y vos con qué crías. ¿Qué significa claro. esto, entendés? A mí no me gusta en esos grupos de gente que dice lo que hay que hacer o qué es lo que te va a hacer bien a vos. Vos, cada uno tiene que hacer su propia búsqueda. En todo caso, lo que yo puedo decirte es, busquen. Busquen, que está buenísimo el camino. Para mí es maravilloso. Qué bueno. Es que el hecho de plantear y que existan opciones creo que es lo más importante. Sí. O sea, informarse, conocer y después, bueno, cada uno hace lo que puede, elegir como puede. Sobre eso. Y tiene el parto que puede dentro sí. de las posibilidades, pero ya el hecho de charlarlo, de ponerlo sobre una mesa, uh-huh. es me parece lo más importante. Uh-huh. O sea que, digamos, para vos el concepto de la red, de la tribu es clave, básico. Sí. Bueno, yo sé que no hubiera parido si no estaba con ese grupo de mujeres que conocí en lo de Raquel. O sea, es lo que siento. Si hubiera parido o no, no lo sé. Pero yo siento que si no hubiera estado contenida en ese grupo de mujeres, que estábamos en la misma secuencia, frecuencia, y buscando más o menos lo mismo, y que estábamos todas aferradas, ¿viste? En ese momento, para mí fueron, y al día de hoy siguen siendo muy importantes en mi vida. Para mí sí, totalmente. Sí. Después se generaron muchas más, aparte. ¿O no? Se recontra multiplicó. Sí. A mí la maternidad me ha dado nuevas redes y me ha generado en mis propios grupos de amigas, de mis amigas de siempre, la maternidad generó una nueva red, ¿entendés? Sin querer nos dimos cuenta que nos juntábamos todas las semanas con muchas ganas de compartirnos y de contarnos y de que estén nuestros niños jugando ahí alrededor y bancándonos en esta, que la verdad que no es fácil. Es un poco heavy. Es un poco fuerte. ¿Y por qué sentiste la necesidad de salir a militar por esta causa, digamos? ¿Solo porque, nada, por lo bien que te fue y por lo maravilloso que lo sentiste? ¿O en algún otro lugar surgió en vos, nada, un costado como más militante que no tenías dónde encauzarlo por ahí? Cuando decimos militar, decimos... No, esto de ponerle el cuerpo, realmente le has puesto el cuerpo a sí, este tema. Sí, al principio me pasó eso. Yo, aparte, laburaba, cuando parí, laburaba en televisión, en programa súper popular, en un canal súper popular. Me pusieron un micrófono, yo me puse al micrófono a los 5 minutos y dije todo lo que se me venía, y lo que se me venía era puerperio, todo... 100% puerpera. Sí, pero y aparte la revolución misma era, o sea, después de lo que había pasado con el parto y todo, estaba alucinada. Y aparte sí me generó el descubrimiento de lo que pasaba en las salas de parto, el haber escuchado relatos de mujeres que la habían pasado horrible, saber que había una injusticia tan enorme que vivimos al día de hoy, que es que las mujeres por ahí no tienen la información, que existe la ley pero no le importa a nadie. O sea, todas esas cuestiones me generaron violencia también. Por eso yo también estaba como muy enojada y con mucho terror de ir a una clínica. O sea, para mí hubiera sido tremendo porque ahí estaba el demonio. Y en esos lugares donde está el demonio, donde estaba el demonio para mí, parían todos los días cientos de millones de mujeres. Entonces, ¿por qué no teníamos todas las mismas posibilidades? Al margen, saquemos la parte de la plata que vale el parto, ¿no? Claro. No, las posibilidades económicas, digo, las posibilidades de parir. Sí, las posibilidades humanas. De elegir, claro. Y decidir, ¿entendés? Todo eso me generó como... Hablemos de esto. Yo no sé si todo lo que dije estaba bien o estaba mal. Yo quería hablar, entonces... Y aparte, como era tan novedoso, que yo era la desquiciada que había parido en la casa, ¿viste? Que de repente estaba almorzando con Mirta Legrand y de repente me fui a parir a mi casa, como en el living, era, sigue siendo al día de hoy, no dejan de preguntármelo, porque, bueno, ahora, sobre todo que voy a parir en la terraza, está como, que está la noticia otra vez flotando. Pero los sigo siendo como la ahí, loca me imagino, parto. Viste las cámaras. Se van a quitar por la ropa. Terrazas, los balcones cercanos. Y después me fui metiendo, después que ya estaba con Mora, empezaron a aparecer esto de, no sé, participar en charlas, o sea, y todo me parecía que estaba buenísimo. Siempre me hizo sentir muy bien ponerle el cuerpo. Y hay después cosas que también yo fui modificando. Después descubro el mundo del feminismo, ponele, ¿viste? Sí, o sea, también fue toda una revolución que sigue sucediendo. Después, el año pasado, fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres. Eso te íbamos a... Mujer que se organiza no plancha más camisas. ¿Te acordás de eso? ¡Qué bueno! No, eso, lo del Encuentro Nacional fue increíble. Yo llegué acá y no paraba de llorar. No podía creer lo que habíamos vivido. La marcha, ¿no? La marcha. No, la marcha, las imágenes. No. Que en el momento que sucedía quería llorar, no podía creerlo lo que estábamos viviendo. La energía, la fuerza. Otros todas mujeres, estamos felices. Y ahí te parece que sos la número uno, la Juana de Arco, ¿viste? La revolucionaria, la Manuela Pedra, sos todas juntas. Y acá cambiamos el mundo hoy, ¿entendés? Después nada, la semana te diste cuenta que todo. Llegaste a casa y era tu quilombo. Y seguiste planchando las camisas. Con amor y le pusiste más a presto. Pero bueno, igual haberlo podido vivir, obviamente creo que no somos las mismas antes y después. Está claro que no. Yo me separé, mira, con eso te digo. No me hagas hablar. No me hagas hablar. Está bueno que lo avises. Sí. No, sí, bueno, y este año igual todavía lo estoy pensando. Voy a estar con un bombo. Sí, me muero. Con un bombo tremendo, pero ¿quién te dice, eh? ¿Cómo me ves? Corriendo con la... Es mucho tiempo parada por ahí. No, pero no sé. Pero bueno, lo primero es que ponerle el cuerpo a mí me hace bien. La verdad es esa. Quizás hasta es egoísta. O sea, a mí me gusta, a mí me hace bien. Y después, bueno, tampoco es que... No es que dejé todo. Hay cosas que puedo y hay cosas que no puedo. Y hay cosas con las que me comprometo y me elijo comprometerme. Y hay cosas con las que no, porque hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Claro. Y es a raíz de haberme metido cada vez más profundo en el universo, ponele, del parto respetado. Claro. Como por ejemplo... No, bueno, ahora también hay como, no sé, esta cosa de hay que salir a defender el parto en casa. Para mí es más importante salir a defender los derechos de todas las mujeres. Perfecto. De parir respetada y respetuosamente, fisiológica o no fisiológicamente, en los hospitales y en las clínicas. Que es la para mayoría mí, de los casos. Y sí, pero no, porque hoy, o sea, la elección del parto en casa es una elección privada, personal, que tiene que ver con la economía de cada familia también, o sea, y está en cada una y está perfecto. Yo lo elijo, es lo más hermoso que me pasó, pero yo no puedo salir, no es que no puedo, no elijo salir a decirle a todo el mundo, todas tenemos que parir en casa y el Estado me tiene que pagar hoy, porque para que el Estado me pague el parto en casa, que me parece fantástico, hay un proceso muy largo por hacer, ¿entendés? Si no podemos parir en un hospital, ¿cómo carajo pretendemos que no dejen parir en casa, ¿entendés? O sea, no parimos, o sea, las mujeres paren en los hospitales como ganado, con suerte, sí. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo? Para mí, a mí me importa mucho modificar esa realidad. La y verdad es que me pasa eso. Que no tiene que ver solo con lo económico, sino con la postura de parir. O sea, que por ahí no tiene que ver con la plata, o sea, sino con el tema de los tiempos y la vorágine que lleva a parir como un médico quiere, sin darle la oportunidad de elegir a la mujer. Sí, sí, no sé, la situación es como... No sé, me da la sensación de que estamos al horno si bien hay muchas cosas que han cambiado en los últimos años, porque yo sé que, porque siempre que me escuchan hablar o que escribo algo y todo, siempre salta alguna que en alguna clínica o en algún hospital hacen cosas que están buenísimas, y yo sé que eso sucede y está buenísimo que eso suceda, y también sé que los poquitos lugares que hay en donde se puede parir dignamente los conocemos todas, porque son re poquitos, ¿entendés? Claro. Entonces, obviamente que reaplaudo que eso suceda, me parece maravilloso, pero mi deseo, si me preguntás cuál es mi deseo, yo quiero que poder parir en cualquier institución de todo el territorio argentino de manera hermosa, o sea, que claro, sea respetado para todas en todos lados. Eso quiero. Sí, además que hay una ley maravillosa que te garantiza justamente los derechos en ese momento y nada, solo con respetar esa ley, con cumplirla, con que los profesionales la conozcan y la respeten, me parece que ya es un avance súper importante. Sí, igualmente que hay que modificar la base cerebros. Para mí es total. Modificar cerebros, y creo que la información entre las mujeres es clave. Una mujer informada no la acostás. No plancha más camisas. No plancha más camisas. No, bueno, pero para mí esa es la lucha, ¿entendés? Sí. Desparramar la información. Sí. La información, todas las mujeres tenemos que tener acceso a la información. En cualquier lugar del país tenemos que tener derecho a esa información y cada una que pueda elegir y que se la respete. ¿Qué, o sea, cómo es que nace el bebé y se lo llevan a la... ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué tenemos estamos chipeadas de esa manera? ¿Por qué estamos tenemos esa la cabeza así, ¿entendés? ¿Por qué no se nos ocurre que podemos parir de otra manera? ¿Por qué nos quieren hacer creer que esta es la única forma? No es así. Para mí, por lo menos esa es la militancia que yo elijo. Claro. Sí, sí, a la que le pongo el cuerpo. Después yo, Carla Conte, elijo para mi embarazo, para mi parto, parir en mi casa y me deseo lo mejor para... No sé, o sea, me deseo suerte. No, y para mí fue lo mejor en ese momento y para mí ojalá que sea lo mejor en enero, ¿entendés? Y ojalá... En la terraza. Y ojalá lo pueda concretar y... Para, porque la pileta inflable entonces era en serio. No sé, hay que ver cómo queda mi casa después de la reforma que le estamos haciendo. A ver, ¿qué lugar elijo? ¿Cuál de todos los todos mis fluidos? La talla no en pronto, sino en caras. ¿Dónde pariré? ¿En este rincón o en este otro? De mi casa nueva. Carla Conte reforma su casa para parir. Para poder parir y llenarla de sangre. Nada blanco. Las paredes las pinto luego. No, bueno, pero eso, siempre nos sale el chiste, finalmente. Sí. Pero... ¿Y si no nos reímos de esto? No, pero después es la decisión personal. Yo claro. No puedo... elijo... defender lo que me parece que está buenísimo para el 99% de las mujeres del país. Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Eso. Y después, sí, obvio que yo quiero, es mi sueño. Como nos contaba Liliana Lammers en el Paramanadula, que llega el momento del parto y vos si querés llamás por teléfono, sí, y viene la partera a tu casa. Obvio que quiero eso. Desde ya que quiero eso, que sea lo común. Yo creo que es lo mejor para una mujer parir en su ambiente, en su lugar, contenida. O sea, eso es lo que yo creo, en lo que yo confío, en lo que yo siento. Pero yo no puedo pretender que eso lo crea y lo sienta todas las mujeres. Claro, total. No puedo. Totalmente. ¿Y te sentís feminista? Sí, me siento feminista, les guste a ellas o no, soy feminista. Sí, me da pudor decirlo. Bueno, sí, porque sí. Sí, además, ¿qué es el feminismo? A ver, ¿qué hay de las mujeres? Como hay un peronistómetro, hay un feministómetro, a ver quién es más feminista, quién es de la primera hora, de la segunda, de la tercera. Sí, lo hay. En rima lo hay. Feministómetro. No sé, a mí no me llegan más los mails. Ah, ¿no? ¿Te bajaste? En este cambio que hicieron. En la limpieza ya. En la limpieza yo quedé afuera y... Bueno, ya está. Ay, tienes razón, no me estarían llegando. Porque no hicieron los pasos correctos, chicas, yo lo digo. RIMA es la red informática de mujeres informativa argentina. Informativa de mujeres argentinas, que es una red de feminista de mujeres en las que estábamos participando hasta que nos limpiaron, chicas, nos lustraron, ¿eh? Bueno, hagamos otra. Paren, yo quiero decir en defensa de la red que a mí no me limpiaron porque yo hice los pasitos que había que hacer para seguir perteneciendo. Pero prolija, Franzo, sí. No, soy empleada administrativa. Soy un plano docente. Sí, me siento feminista porque considero que hay mucha desigualdad entre nuestros derechos y los derechos de los hombres y yo siento que hago cosas todos los días un poquito para modificar eso y yo siento que eso me hace feminista. Vamos, todavía. Así que toma, para en tu cara. Toma pa' vos. En tu cara, Rima. Bueno, y que con el tema de los cambios así laborales vertiginosos que has tenido últimamente. ¿Qué le decís? ¿Tenés ganas de contar algo? No sé. ¿Los de últimamente o la vez que renuncié? No sé, hace como 4 añitos que no... Desde bailando que, esta parte. Que, claro. No, bueno, tengo un trabajo particular que se tenía, ya no tengo, cierto, que ya no trabajo más en televisión. Bueno, no estoy pasando un mejor momento. Mi relación con la televisión, y vos lo sabés, Franzosi, es difícil. Es difícil. Es como de amor-odio. Más de odio que de amor. No sé, es como un trabajo que fue sucediendo y fue todo muy veloz, muy violento, muy energético, muy consumista. ¿Con qué arrancaste, querida? Sin querer arrancó. En Call TV a la madrugada. ¡Ay! No. En Cosmopolitan. Arrancaste en Cosmopolitan. En Cosmopolitan, claro. Gracias a Nati Kaminsky. Otra amiga que queremos mucho, que le mandamos un beso. Que dijo que tenemos una amiga productora de tele que estaba haciendo un demo para un programa que se iba a grabar en México, ¿no? En México. ¿Sí? Y ella, para hacer el demo acá, dijo, bueno, no sé, busquemos a alguien que sea copada para que sea la conductora, así como para hacer el demo. Y va a ser el piloto, porque total igual va a conducir una mexicana. Claro, sí, no, Carla no, se anima todo. Sí, cara durísima. El piloto me cagué de risa. Era tan joven, aparte. Era tan chiquitita. ¿Cuántos años tenía? Soy 22, 23. Adorables. ¿No? ¿Sí? ¿Tantos menos? Sí, tengo 36, fue hace 10 años. 10, 11. Y fui, lo hice y me fui, terminé en México un mes y medio, en Colombia, y claro, grabé, y ella me hizo conductora, pero después volví a mi vida de bailarina, claro, normal, hasta que entré en Call TV al año siguiente. Call TV, después Jugados por Amor, después el primer bailando. Emiliano Rela. El segundo bailando, la vida, y todo eso intentando, o sea, 2 meses antes de Call TV, llega Guillermo Bruto a mi vida. O sea, él se viene fumando. Wow. Hace 9 años que se viene fumando. Paren, yo quiero contar algo. ¡Ay! Yo a acababa ver. De parir y ella se subía al avión a ir a hacer el hotel Axe. ¿Te acordás de eso? No. La conocí a Malena y salí de raje que se iba al avión. No. El hotel Axe. Y ahí estaba con Guillermo Bruto ya. Hacía minutos. Y, sí. O sea que él está con vos desde tus comienzos. Sí, desde mis comienzos, pobre, se fumó pobre, todo. Me pobre. Sí, nos hemos fumado mutuamente. Pero llevamos 9 añitos ya. Y sí, fue toda una locura. Y cuando me preguntaban, cuando quedé embarazada, laburé todo el embarazo casi. De hecho, quería, nada, si yo no laburaba, no cobraba. Entonces quería laburar. Claro. ¿Qué hago? Tenía que trabajar, laburé hasta 2 semanas antes de parir. Y me preguntaron, así como, y bueno, ¿y cuándo pensás volver? Nadie me dijo, volvé ya, nadie me dijo nada. Yo no sé, 2 semanas estará bien. Y volví a las 2 semanas, una desquiciada total. Sí, fue una locura. Y volví, grabé un montón de, o sea, laburé un montón. Cuando Mora tenía 6 meses y estaba empezando a gatear en un camarín de 2x1, entre la planchita que se... No, era una locura. O sea, había una zapatilla con la planchita, la buclera, todos los maquillajes, todos los zapatos de taco alto, y Mora que empezaba a gatear mirando hacia el espejo del camarín. Y dije, esto así no va. Esto no, y yo ya estaba igual desquiciada con un puerperio asesino. Odiaba a todo lo que me hacían decir y hacer, los odiaba a todos. Ahí en esa voltea cayó Mauricio Macri. Bien. Bueno, con la CIPEC. Funcionando la UCEP, poseída por un demonio, y hasta que les renuncié en la cara. Pero sí, mal, porque yo estaba loca, estaba muy mal. Nada, ¿qué estaba necesitando irme a mi casa. Y sí, claro. Eso es por culpa de la precarización laboral, ¿te das cuenta? Ella no tenía su licencia por maternidad necesaria. Exactamente. Pero ella no tenía una relación laboral estable con la licencia correspondiente, si no trabajaba, no cobraba. Exactamente. Pero ni contrato firmado tenía. Por eso renuncié, porque si no me hubieran hecho quedar. Claro. Y ahí estuve 1 año y medio guardadita en casa, en pijamita. Con una depresión posparto. ¡Larga! Según la revista Pronto. Una depresión posparto, unos hijos de puta. No, pero estaba un poquito demacrada. No me gustaba ya usar corrector. Solo que no te maquillaba. No me maquillaba. Me dejaba los bigotes largos. Los fríos, me muero. Se trenzaba. José se ríe, che. Hasta que nadie me aguantaba más. Nadie. En el barrio. Ni Mora. Entero. Hasta que Mora le dijo, mami, tele, mami. Nadie me soportó. El chino de la vuelta decía, volvé a trabajar, hija de puta, voy a tomar, Y bueno, surgió la posibilidad de hacer vivo en Argentina y me fui a la televisión pública a laburar y bueno, ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando mi chiquita empieza el jardín de infantes, ella entraba al jardín y yo me iba a laburar y ella salía del jardín y yo todavía no llegaba. Entonces, ¿qué pasó? A la madre empezó a agarrar... ¡Culpa! ¡La culpa, asesina! Que no la llevas al jardín, no la vas a buscar nunca. Sos una madre ausente, una madre yegua. Eso me fue calando. Claro, no sos una madre respetada, no estaría siendo una madre. No estarías respetada. Criando con apego. Le das semillas a la chica. Ser una madre respetada. Estaba muy contenta porque íbamos a venir acá con mi hija y yo, esto hubiera sido imposible con Moracán. Imposible. Porque si Laura, Laura lo hace con Lucha acá todos los, ¿cuándo? Los viernes. Todos los lunes. De 20 a 22. Para que viera lo que comé mi chiquita ahora. ¿Qué está comiendo? Ella me sufrió todo. Y ella me sufrió a mí. Nos sufrimos mutuamente. La comida respetada que yo le quería dar a mi hija. Perdóname, yo le hacía la leche de almendras a mi chiquita. No, y ella me la escupió en la cara. y yo, ella frustrada. La dejaba, no la tocaba, pero sabes que ni la olía la. Yo le hice el squeak de leche de almendras. Si la tomaba. Es la leche lo que le hace estar, no me dejes la leche. Bueno, ahora mi chiquita come Oreo y le encanta el Oreo. Descubrió la grasa trans. El yogur La Serenísima, le encanta. Con los cereales con azúcar, asesina, le encantan. Sí, no, se acabó. No, bueno, hay cosas que trato, pero hay cosas que no se pueden. No, porque además, nosotras desarrollamos la teoría de que un niño es libre cuando se le deja hacer lo que tiene ganas y siente hacer. Ahora, si vos le estás coartando la alimentación y los Violeta y el Disney Channel desde chiquito. No, Violeta, o sea, sí. No, Violeta, vos bancate la elección de tu niña. Bancaste la elección de tu niña. Mira, Violeta, no. Es muy feo lo que le haces, ¿eh? ¿Quién la está censurando de la chiquita? Planeta. Mal, horrible. Eso no es respetado. Ay, es muy difícil controlar todo. Como me dijo una vez mi psicóloga, ¿vos te crees que yo sé todas las veces que mi hijo va al baño? Porque yo no sé hace cuántos días que no cae. ¿Viste esas madres? Porque yo no estuve todo el día y ahí que me fui temprano y que me olvidé. Carla, no se puede. Y bueno, igualmente este año, como había agarrado dos trabajitos, claro, tenés el currito de la radio. Tarde, a la mañana en la radio, a la tarde en la tele te la dejé porque... Sí. ¿Y cómo te llevas con la radio? Me llevo muy bien con la radio. ¿Y la radio con vos? No entendía nada al principio igual, no. Ah, como nosotras. No, bien, María. Bienvenida. No, pero... Aparte, todos mis compañeros vienen, laburan en la radio. O sea, yo era la conductora, supuestamente, sigo siendo. Y no sabía para qué lado agarrar. O sea, miraba todo. Pero está buenísimo. Y un poco más tranquilo que la radio, que la tele. Es otro mundo. Igual la tele en la televisión pública es un abismo. O sea, es un oasis, la verdad. Al lado de las otras teles en las que trabajé, es como otro mundo. Ya es súper relajado. Pero igual, no tener que maquillarse, peinarse y vestirse es lo mejor que te puede pasar. No estaría pensando lo mismo su vestuarista que se quedó sin trabajo. Te mandamos un beso. Quiero que me recuerde. Bien barata. Que me recuerde que dejé en la calle. La queremos a Lola, la queremos. Besito, Lola. Por segunda vez, porque cuando renuncié en Ideas del Sur, ella también era mi vestuarista. Lola, no te preocupes que ya volverá a la tele y vos volverás a hacer el trabajo. Sí, dale un tiempito. Sí, es tremenda. Le hice un favor igual, ella tenía que irse a descansar con esa panza. Seguro la es mucho más feliz. Ay, sí, por favor. Pero bueno, acá estamos, haciendo lo que podemos. Bueno, que no es poco, querida. Que no es poco. Sí, yo creo que estaríamos ahora como para escuchar un tema que no sabemos cuál va a ser, pero que José lo nos va a deslumbrar con algo así, todo muy buenísimo. Y descansamos un rato y tomamos un trago de agua y volvemos en un rato. Dale. Canto sin saber lo que digo, tal vez te hablaré de ella que nunca conocí. Y así en mis palabras locas, tal vez te hablaré de ella, revivirá en mi voz. Tal vez te hablaré de ella, de ese fuego que ardió, de su piel, de tu piel, del amor volcán, del amor carbón. Canto desde tierras lejanas, tal vez te hablaré de ella, que nunca me oirá. Hablaré de ella, la estela que dejó, de noches y de tedio, del amor carmín, del amor azul. Canto sin saber lo que di. Te hablaré de ella que nunca conocí, que nunca conocí. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. 100% Piscis, Piscis, Piscis. Bueno, Carlita, ahora vamos a arrancar con una sección nuestra. Sos la primera invitada, sí, que va a contarnos un hecho 100% Piscis. Sí. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Desborde emocional? Sí, mira. ¿Despistes, tareas? ¿Tenés algo así que de repente enmarque? Con esos dos tips tengo mi vida. Contanos. Ahí vengo construyendo mi vida. No es Piscis, pero le pegan el poste. Contanos un poquito, querida. Sí, bueno, imagínate que aparte estoy embarazada. Te voy a explicar el panorama. Yo estoy creo embarazada. Que el embarazo es muy pisciano, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy embarazada, tengo una criatura, estoy reformando mi casa, demoliendo mi casa, y estoy viviendo con Guillermo Bruto, con mi hija, con su hija, y con un gato, hijo de puta, en un departamentito de dos ambientes. Y cuando digo hijo de puta, porque acabo de acordarme de otra vez, ahí gato, te vas el gato a que la nos otra mea anécdota. Y nos caga en la cama, arriba de la cama. ¿Viste que hizo días de 10 grados bajo cero? Noche, bueno, esa noche el gato cagó y me va arriba de la cama. Arriba de las únicas tres frazadas que teníamos para... Bueno, me así muero. Que imagínate que estoy un poquito desbordada emocionalmente. Vivo como en un Piscis constante. El otro día me levanté, me levanto temprano para ir a la radio, qué sé yo, desayuno, toda la zaraza, y leo los mails, y me calenté con algo que pasó en la radio. Entonces mandé un mail de una indignación que no me pertenece, porque yo no soy de esa manera, a ese nivel de sacada. De indignación. Pero fue más fuerte que yo, entonces se fue el mail, y con el mail dije... ¡Ay, no! Llegué a la radio y mis compañeros me miraron con una cara horrible, horrible. Yo ya para eso me había dado cuenta en el camino que había estado como el orto, todo lo que había hecho. Ya había mandado un mail pidiendo perdón. Pero para cuando llegué yo me quería morir directamente, me quería morir. Y al llanto, abrazando, diciendo perdón, por favor, perdón. Perdón. Y bueno, por suerte estoy embarazada y viste que la embarazada se impune. Pobre, está loca. Pobre. La hormona, así la hormona que, loca. No está loca, está embarazada. Claro, claro. Safé, pero vivo en un desborde últimamente. No sé si eso te alcanza, si querés que me te sobra. Cuente cómo me levanté me hoy. Me sobra. Acá estoy yo, Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! Y con este western que suena de fondo, nos ponemos, nos calzamos las botas tejanas. ¡Pang, pang! Western me hace acordar a mi adolescencia. Ojo, Pepa, porque la otra sección nuestra se llama Pepa la pistolera. Y bueno, la idea, no sé por qué surgió la verdad la sección, yo desconozco. Por vos, Mariana. Desconozco, no me hago cargo, no, capaz quise matar alguna en algún momento. Bueno, todos merecidísimos disparos. Una. Bang, bang, bang. Merecidísimo disparo, no me digan que no, y si no te pongo el crédito al pie, ¿eh? Entonces queremos que nos cuentes así alguna anécdota de como que te sacaste y le querés matar a alguien, y con toda justa razón, porque siempre que nos sucede eso es con una justa razón, por la cual nosotros diríamos que vos sos una auténtica Pepa. Ay, no puedo contar nada, Guillermo, no queda bien. No vale, no vale, Guillermo, porque todos, no, o sea, vale. A ver, si está al lado nuestro lo quisimos matar, mínimo 5 veces por día. Si no, no estaría al lado nuestro, pero no sería divertido. Hablar de matar un gato no está bien. No, porque la policía protectora de animales, viste, que nuestro segundo programa, no queremos que nos levanten todavía. No es la idea. De hecho, estoy haciendo terapia para poder llevarme mejor con el gato y para que él no me cague ni me mee. Perfecto. Pero bueno, me genera una violencia eso. Con la vida, y después... no sé si tengo un hecho puntual, pero... Pero ponen las cosas que te sacan, así que... ¡Ay, Dios! Acá disparo. no vale premenstrual tampoco, tiene... Bueno, ahora... ¡Ay, Dios! ¡No vale nada! ¿Qué es la menstruación? ¿No menstruas este texto? No, yo ya se me fue. Los taxistas me sacan un toque. Me ponen, ahora ya no, porque me hice fan del transporte público. Para igual era... quiero, porque sos mi amiga y te quiero. No sé si muchos taxistas van a escuchar este programa, sinceramente, pero digo, como seguís necesitando después usar ese transporte, pensalo antes de decirlo. No, ya sé, pero me ponen un poco nervioso. No, bueno, pero de lo que hablemos va a ser. No, hay, bueno, pará, son muchas esas cosas. En esto de ser una persona pública y escuchar que hablen de uno, no está bueno. Claro, el no. Panelista, Pepa. El panelista. Pepa, panelista. El panelista. Tuki bang, sí, al sí, panelista. Sí, sí, el panelista. ¿Pero te acordás de algún bang así puntual? No, bueno, el último fue todo lo que me pasó con... Tengo algo, es muy feo lo que voy a contar, pero yo busco en el Twitter... digo, la semana esa de la bañera y la terraza, yo me fijé todas las cosas que habían dicho de mí. Y eso me generó. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó acá? Y yo me generó cosas horribles. Bueno, muchos disparos entonces para todos esos taxistas. Pero no pude canalizar. Escribí la nota y pude canalizar toda esa violencia que me generaba y la bazocazo masivo. Eso es lo que siempre digo. Nadie me entiende mucho, pero hay que disparar, porque si no se dispara queda todo adentro. No está bueno. No está bueno quedarse con eso adentro. Bueno. Algo hay que hacer. No sé. No. Disparar. Hay que disparar todo el tiempo como Mari, no sé. Bang. No, sí, pero los filtros todo el tiempo hacerse. Bueno, y entonces así estaríamos llegando al final del programa de hoy, que charlamos un montón, nos quedamos sin saliva. Gracias, Carla, por estar con nosotros. Muchas gracias, Julieta Saulo, Mariela Franzosi, Belén. No, Eureche. No hace falta la pregunta. ¿Eureche? Belén Eureche. Eureche. Joselo. Y a Joselo, que lo tenemos allá, que nos comanda el barco. ¿Qué sería de nosotros sin Joselo? Gracias, Carlita, te queremos. Gracias. Hasta la próxima. Escúchennos por internet. Nos pueden buscar en www.lascasillas.com.ar. En algún momento nos van a poder escuchar, seguramente. Y nos buscan en Facebook, Las Casillas, en Redo de Las Casillas. Pronto va a estar al aire disponible la cuarta edición de la revista ya. El sí, mail en redo@lascasillas.com.ar. ¿Cómo laburan estas chicas? Ay, así es, querida, estamos agotadas. Bueno, y nos vemos la semana que viene. Dale, las esperamos y los esperamos. Gracias, Carla. Gracias. Chau. Adiós.